Hola, buenas compañeros, compañeras y compañeros. Hola, Empezamos nuestro hola. primer programa de radio, nuestro programa cero. Somos Sacrilegio Radio. Este es una primera prueba de lo que creemos que sea un futuro de muchos programas. Esperamos un momento. Estoy con mi compañero. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como decía, esta va a ser la primera prueba. En nuestra presentación de la radio, bueno, tiene diversas motivaciones. Sí, pues ha sido algo que hemos estado conversando hace un rato y nos parece el formato entretenido porque darle como una voz como es como quizás un poco más personal que quizás solo leerse algo o ver algo por ahí y porque también no tenemos muchas opciones dado el contexto, así como que se están cortando las opciones de propagar ideas libremente en la calle porque no hay calle. Claro, estuvimos dándole hartas vueltas desde el cómo seguir difundiendo la idea y práctica antiautoritaria y el formato podcast vía online. Creemos que es algo que nos motiva y nos gusta mucho. Incluso también saludamos las distintas iniciativas que se han formado dentro de este contexto pandémico, del que, si bien estamos de alguna u otra manera semi encerrados, sea voluntario. No, en realidad, qué voluntario, esto no tiene nada de voluntario. No, por Y favor. dentro de las maneras de hacer propaganda, encontramos que este formato nos gusta y nos acomoda. Claro, no, a mí la verdad me encantaría tener una radio libre, a la antigua, pero esto está bastante bien. Sí, voy a ir acomodándose también porque, por ejemplo, ya poner los días en los kioscos si nadie está saliendo al kiosco, poner, no sé, o sea, no por denostar otras formas de propaganda, porque yo creo que todas sirven. Pero tampoco podemos quedarnos en la nostalgia. Claro, la tecnología, si bien puede ser una enemiga constante, pero puede ser también una herramienta útil para poder masificar ciertas ideas, proyectos, conceptos, también tensionar y debatir. Por lo mismo, nosotros que tenemos la necesidad de generar un espacio contrainformativo, de análisis dentro de el poco espacio que tenemos en este tipo de medios. Y claro, de discusión. Por lo mismo, llamamos a todas las individualidades y o colectivos a que se sumen y ocupen este espacio, mandando información vía escrita, oral, alguna cuña, incluso si no están Informativo, saludos, puteado. de acuerdo. Saludos. Claro. Claro. Así que este espacio está disponible y está colectivizado. O sea, también nosotros somos claros aquí de que somos anarquistas, somos antiautoritarios, si bien solidarizamos y podemos tener afinidad con otras formas de estructuras o formas políticas, pero por lo menos nuestra línea editorial va un poco por ahí. Sí, bueno, igual se va a ir entendiendo, dado el programa y el contexto y las cosas que vamos a hablar. Pues yo creo que igual es importante que todos puedan opinar o sumarse al debate. Quizá en algún momento podríamos hacer una sección de hablar cosas que propongan los mensajes que nos lleguen o cosas así, pues porque están pasando muchas cosas, muchos lados y hay que cruzar las perspectivas de todos lados para pa atacar al general, yo creo. Yo creo que aquí es importante mencionar el por qué el nombre, por Sí, pues sí. qué quisimos bautizarlo como sacrilegio. No somos satánicos, no creemos en Dios ni en el diablo, por favor, hay que dejarlo claro. Pero creemos que cualquier cosa, el mundo está fundado en cosas sagradas que son perjudiciales para la vida, eso ya está más que demostrado, yo creo. Y creemos que la comunicación libre y como el cambio de la forma de hablar y de la forma de las cosas que discutimos y las perspectivas, son un sacrilegio para el mundo que estamos viviendo. Son una destrucción de algo sagrado que se toca como inmutable y que logramos corromper un poco a través de todas las iniciativas de las diferentes multiformas de luchar. Sí, no creemos en verdades impuestas y por tanto el atacar este tipo de verdades nos parece importante y tiene que ser un cuestionamiento constante. Y eso es lo que nosotros apuntamos con este programa de radio, tensionar, debatir, construir y destruir constantemente. Sí, hay que decir que tampoco nos agrada la iglesia, porque también le pusimos el elegio un poco por eso. Claro, o sea, la destrucción de los sacrosantos está per se. El iconoclasta, que todos llaman. Y bueno, pues eso es como un poco lo que pretendemos ser, porque uno somos, esto sigue siendo un experimento, acá con la compa, y esperamos que dé para bueno, que esto se pueda seguir, hacer un espacio que no sea latero ni aburrido, y que logre como poner algo de una perspectiva diferente a las cosas que están pasando, una perspectiva anárquica. Claro, este sea el pre-programa de muchos programas más. Ojalá, sí, quién sabe. Y ahí, pues, si quieren, vamos a habilitar como los canales de comunicación para, si esto les parece agradable o quieren aportar, manden así sus cuñas y sus cosas para poder hacer más grande el programa y que llegue a más lados e informe más cosas. Y ahora nos vamos a música. Ahora vamos a nuestra primera canción, vamos a poner una canción de Políticos Muertos que se llama... ¡Qué buena banda! Man. ¡Qué vieja banda! ¡Qué buena banda! Banda de punk en este territorio dominado por el Estado chileno. ¿Es vieja esta banda, creo, no? Sí, es muy vieja, sí. Sí, pues, sí, sacaron su último disco hace no tantos años, que se llama Todas las Tumbas. Esta es una canción de su último disco, que se llama Salud de Pobre, muy ad hoc a este contexto... De la revuelta que sigue... Sigue la revuelta. Bueno, vamos con el temita. Ya, pues. Ahí nos vemos en el otro bloque. Chau. Para acompañar al pobre a ver a su enfermo, largo el camino que hay que recorrer. Abre las rejas igual que en la cárcel, de dos en dos para entropurecer. 15 más 15 siempre suman 30. Ya no hay más tiempo para conversar. El pobre se queda solo en su cama, cama que el doctor lo visitará. Hombres de blanco con el alma negra, los besos al perro hacen bailar. Junto a la ética y la conciencia, la muerte algún día también cobrará. Cobrará, también cobrará. Con la zafa y la hora del sistema, derechos que el pobre nunca ganó. Pocas las camas que hay para el interno, las sombras cubren el diagnóstico. Yeah. Volvimos de la manzaniquetera. Ya no, eso no salió bien. Pero bueno. Bueno, para nuestra primera prueba de programa, nuestro pre-programa, encontramos que necesario y muy, muy, muy importante dentro de nuestro cotidiano el hablar de los compañeros que están ahora recluidos, secuestrados en las cárceles dominadas principalmente por el Estado chileno. Sí, porque hay muchos y de muchos contextos y de muchas cosas que cada vez, lamentablemente, con la revuelta también vemos la vuelta de mano y las consecuencias de enfrentar el poder y la posibilidad de caer en cana. Y ahí están los cabros y cabras paqueándose en la fome, en caleta de canas de este maldito país. Sí, mira, en relación a los presos vamos a hacer una, entre comillas, pequeña pincelada porque es muchísima la información que podríamos abarcar y relatar en este, en estos minutos de programa, pero principalmente, bueno, vamos a dejar también algunos links al final de este segmento para que puedan revisar de una forma un poco más exhaustiva o detallada lo que sucede con los compañeros, compañeras y compañeres que están secuestrados por el poder. Sí, pues las distintas formas de solidarizar también, ahí vamos a poner los canales como para que a los compañeros o compañeras que les interese puedan aportar de alguna forma, porque se necesita harto apaño, sobre todo en el contexto que se está en las prisiones, porque sobre todo ahora no hay visita y un montón de cosas que han empeorado las condiciones adentro y que la hace un peor lugar de lo ya mal lugar que es. Sí, creo que no hay que olvidar que los compañeros llevan meses sin poder ver a familiares o amigos, que las condiciones dentro del ya malas condiciones, valga la redundancia, de las formas que están viviendo con el COVID, con el contexto pandémico, han sido muchísimo más terribles. O... Y silenciadas, muchísimo más silenciadas, como que... La situación por COVID en la cana ha estallado de una manera enorme, en la Peni, por ejemplo, en Puente Alto, y no sale en ningún lado, no sale nada, y las canas igual están súper hacinadas y con divisiones de presos y movimientos de módulos que son inéditos igual, pues, inéditos, y es como por el contexto del COVID que están pasando. Sí, nosotros quisimos tirar algún tipo de cifra en relación a los presos contagiados, tanto con carceleros que puedan también estar contagiados, pero claro, las cifras que hay son las institucionales y provienen de Gendarmería. Y claro, obviamente, ¿quién va a confiar en un paco? Partamos de esa base, por favor. Claro, o sea, en relación a las cifras que encontramos de manera oficial y lo que nos han dicho los compañeros por, bueno, diversos contactos que se tiene desde adentro, son radicalmente distintas. Así que solamente podemos decir que hay muchísimos contagiados, que las condiciones de hacinamiento son terribles y que si ya la cosa estaba fea, ahora se está poniendo un poco peor. Pero... Sí, y como que ya han pasado, por ejemplo, han habido connatos de motines en Colina y en diferentes penales, han habido huelgas de hambre y no ha habido mucha respuesta, o sea, han conmutado algunas penas, pero son como para la foto, o sea, la situación en la cárcel siempre va a ser terrible y ahora la están tapando con más ganas, como que no hay información al respecto porque realmente la cosa es preocupante y para qué nos conmueve si los presos lo último que se preocupan, si ya no se preocupan de nosotros, así en cuanto a salud o en cuanto a pedirle al Estado, de los presos como el último eslabón de ayuda que llegaramos. Y creo que ese contexto hay que visibilizarlo porque puede ser una masacre igual con la cosa como está. Claro, en relación a eso mismo, bueno, lo que podemos contarles de los presos que cayeron desde el 18 de octubre, presos de la revuelta, que en primera instancia estaban en el módulo 14, en la cárcel de Santiago 1, ahora fueron trasladados al módulo 12. Hay, bueno, presos de distintas, bueno, que están por distintos tipos de delitos. Más información sobre esto se puede encontrar en el WordPress de la coordinadora 18 de octubre y bueno, y también otros canales de contrainformación. Sí, pero Bueno, a agregar que la coordinadora tiene también redes sociales y todas las cuestiones, y buscar y siempre estar actualizada, porque siempre van subiendo información con respecto a los presos de la revuelta, que no hay que olvidar que quedan muchos, muchísimos compañeros y compañeras en cana. Que pasó sí, por hay compañeros que están arriesgando desde 3 hasta 20 años de cárcel. Bueno, estas son las peticiones que está haciendo la fiscalía. Hay compañeros que están desde control de armas, homicidios frustrados, delitos de incendio, la ley de seguridad interior del Estado. Mayoritariamente, claro, están todos en Santiago 1, pero también hay compañeros en muchas otras ciudades, sí. En secciones de máxima seguridad. También hay un chico que está en el Sename. Caleta de compañeros presos también en las canas en regiones, por ejemplo, ya han habido también condena, como que ya se ha silenciado bastante esa situación, que ya han habido, han empezado a haber condena. De repente han habido algunos medios favorables, pero han dejado gente en efectiva, por ejemplo, al compañero Beto en Concepción, lo condenaron a 3 años y medio de cana, ¿cachai? Y eso no salió mucho más que los canales informales de la cuestión. Y acá en Santiago, igual aún no hay juicios largos, pero no sé, se ven un feo panorama. Yo creo que lo tapan un poco con esta situación del COVID y todo, como la visibilidad. Por eso también lo van a hacer, yo creo que van a acelerar los casos para que calce con que no van a aparecer en las noticias. Sí, claro. Ahora lo que se viene con los presos de la revuelta son preparaciones de juicio, vale decir, está la instancia previa para el juicio oral, y hay algunos compañeros que están optando por un juicio abreviado. Hay algunas instancias que ya se han ido concretando en relación a eso. Hay varios que les han cambiado las medidas cautelares, vale decir que están en arresto domiciliario, pero eso no quiere decir que vayan a quedar absueltos o que vayan a quedar no condenados, valga la redundancia. Así sí, que yo creo que la fiscalía igual se han fijado como en casos más específicos, igual se fueron así pidiendo muchos años de cana, como que a un compañero le pedían como hasta 24 años de cana por una serie de portes de artefactos incendiarios, ¿cachai? Y creo que, bueno, también es como siempre que hay una formalización, ¿no? ¿Cómo se llama esa parte del juicio? ¿La acusación? Sí, la acusación. Cuando los fiscales cuando piden los años, vale decir, por los delitos que van a ir hacia juicio oral y cuántos años piden por ello. Sí. Sí, no, pero yo creo que como que siempre lo hacen también un poco para asustar, de que piden la máxima cantidad de años, no significa que les vayan a dar eso. Como que no, espero. Claro. Una buena defensa en un juicio, no es por confiar en las leyes, pero también hay que manejarse en ese momento si está en una situación así, ¿cachai? No, claro, yo también creo de que no hay que quedarse solo en eso, pero de todas maneras, bueno, nosotros hablamos de los presos, pero siempre desde una perspectiva de solidaridad y no victimista. Nosotros no vemos a los compañeros como, más allá si son responsables o no del delito que se les está imputando, sino como compañeros equivalentes que están en un espacio de lucha. O por lo menos eso apostamos nosotros. Igual respetamos las decisiones individuales de cómo cada uno quiera llevar su prisión, pero más allá de eso, la solidaridad y la difusión de lo que están pasando los compas es o sea, que hay que visibilizar siempre la prisión política, sea con los compas de la revuelta, sea con los otros compañeros presos que están adelante, o los que puedan ir cayendo en el futuro. Yo creo que es como primordial no hacerse el weón con ese tema, en el sentido de que también tiene que ser un tema importante para todos los que dicen que están luchando, porque son las consecuencias, son cabros que podría haber sido cualquiera de los que fue así, bueno, no sé si cualquiera, pero podría haber sido muchos cabros que fueron así a pelear con los pacos, salieron en sus barrios, ¿cachai? En el centro, y es fome igual que se pierde un poco como la fuerza que se había agarrado en la revuelta en el apoyo a los compas y las compas presos. Claro, que el apoyo a los presos no puede ser algo de moda, ni mucho claro, menos. Claro, o que decaiga, porque, claro, ¿para qué andamos con cosas? Igual la revuelta se detuvo por toda esta situación, como en marzo, ¿cachai? Y, y, y el contexto cambió para visibilizar la situación de los compañeros presos, pues, y las compañeras presas, ¿cachai? Claro, por eso dentro de lo mismo nos hace necesario, cambiando un poco de tema, pero dentro de lo mismo, la huelga de hambre que están llevando los presos políticos mapuche. Sí. En relación a eso, bueno, ellos están en huelga de hambre líquida desde el 3 de mayo. Y 3 días, una cosa así. Claro, claro. Hay 9 presos en la cárcel de Angol y un preso en la cárcel de Temuco, que es el Machi Celestino Córdoba. Él ya ha hecho varias huelgas de hambre. Sí, de hecho, había parado la... Esta la había detenido por la situación del COVID, cuando empezó en marzo. Claro. Y ahora la retomó después... Bueno, todos entenderán que las huelgas de hambre debilitan caleta el cuerpo, así, pero brígido. Y va pasando la cuenta y pone su salud en riesgo brígidamente por sus peticiones y por lo que está luchando. O sea, no una cosa así como... que no haya que tomárselo en serio ni que pueda tener un desenlace fome en un contexto que se esconde todo como este. Sí, el caso del Machi es de especial sensibilidad a nivel internacional porque él está pidiendo, en relación al convenio 169 de la OIT, de poder hacer su reclusión en... Bueno, le está pidiendo que lo lleven a su regue. No. Más allá de las diferencias en términos espirituales que puedo tener en términos individuales con ellos, todo el respeto con quien se esté jugando el pellejo por sus creencias y por su lucha a nivel ancestral. Y en el caso del Machi, él también ha sacado varios comunicados y también solidarizando con el contexto de la revuelta de otros presos. Como que la solidaridad para visibilizarla es muy importante. Y eso da el contexto, ha bajado en todos los tipos de lucha, ¿cachai? Como poder romper el cerco informativo, se esconde mucho. Siempre ha pasado las huelgas de hambre que se esconde mucho. Sí, sí, es necesario. Sí. Es necesario la difusión de las movilizaciones de los compañeros presos, porque si no tienen eco afuera, se quedan en esas 4 paredes y se queda ahí, y es una pena. Y lamentablemente lo único intermediario que vaya a tener son organismos institucionales que vaya, bueno, en el caso muchas veces de los presos son la punta de lanza de otro tipo de políticas mucho más maquiavélicas. Sí, pues, de reforzar, bueno, de humanizar la cana como para quedarte más para la cagada. Claro, claro. Y al menos según lo que he podido leer en el caso de Celestino Córdoba, él dijo que iba a ir hasta las últimas consecuencias. Y, uy, no sé, viendo ya su ejercicio de movilización... No, pues no me extrañaría que esté muchos más días hasta que tenga algún tipo de respuesta. Sí, pero igual va a ser un tema que tiene que estar presente, que siempre tiene que estar presente, pero sobre todo ahora porque las cosas están volviendo más peludas y hay que seguir visibilizando la huelga de los compas. Claro, y además también el mundo al sur del Biobío ha estado súper movido, súper movido en estos últimos meses. Han habido acciones de envergadura muy interesantes, reivindicaciones, también están un poco atentos a eso. El día de hoy, viernes, en extrañas circunstancias que por lo menos los medios de prensa oficial lo han dejado un poco extraño, como que la información es... no está muy clara, por lo menos los medios de prensa, del asesinato de un Peñi y de 2 heridos en extrañas circunstancias. Eso también, a estar revisándolo, ver qué sucede. La represión en el World Mapu ha sido... Han pasado muchas cosas que, dado el contexto, tampoco han pasado como pinceladas, por así decirlo, de información. Hace harto rato, como desde el verano, se vinieron produciendo hartas acciones de grupos de resistencia de los Peñi, hartos sabotajes sobre todo, y creo que se puede hablar de una subida de nivel de los tipos de lucha, o sea, como que la coordinación y el alcance que han tenido estas cosas ha sido admirable igual, por un sentido de envergadura, ¿cachai? Claro, un salto cualitativo a considerar. Y como por tanto también. O sea, como de la conmemoración del Peñi Matías Catrileo, como que la cosa en el sur estuvo muy prendida y sobre todo también por la huelga del compañero Celestino Córdoba y de los demás presos. Pues. Sí, todo lo respeto para los Peñi y para las Lamien. Todos mis respetos. Sí. Bueno, también nos parece importante, podría mencionar a muchos compañeros que están recluidos ahora en distintas prisiones, pero ahora nos parece importante mencionar el caso de Mauricio Hernández Norambuena. Él tiene confirmadas 2 penas de 15 años. Él se encuentra ahora recluido en la sección de máxima seguridad de la cárcel de alta seguridad. A finales de abril, principios de mayo, exactamente no recuerdo la fecha, sí, creo que fue algo así como el 29 de abril, se ganó una petición de que él pudiese salir del aislamiento. Pero Gendarmería, dentro de sus artimañas, logró mantenerlo en la sección de máxima seguridad, pero ahora va a poder ver a algunos presos y, si mal no recuerdo, y a lo mejor me equivoque, puede recibir más visitas. Bueno, recalco que la sección de máxima seguridad dentro del CAS es una especie de cárcel dentro de la misma cárcel. Es un módulo que se creó para castigar a los presos del CAS y, bueno, de otras prisiones también. Y Mauricio ha estado ahí desde que lo trajeron desde Brasil. Brasil ya estaba en un régimen de aislamiento como de 12 o 15 años, creo, de brutal. O sea, era muy brígido lo que el régimen de él en Brasil, y acá como que estaban intentando repetir un poco lo mismo. Sí, claro, o sea, nosotros sabemos de que él es una presa del Estado y una presa que no va a soltar con uñas ni dientes. O sea, la institucionalidad de izquierda y derecha tirada encima del loco. Como que... Claro, si bien también podríamos tener muchísimas diferencias en términos ideológicos con Mauricio, pero todo nuestro respeto con un increíble subversivo y luchador, y el tipo está ahí dando la pelea de una manera pero ejemplar. Y admirable igual después de todo lo que ha pasado, o sea, como que igual tiene que ser difícil pasar por todo lo que ha pasado, ¿no? Pues al final... Y mantenerse con esa convicción y una claridad como en lo que él cree y que lo ha mantenido así, yo creo. Claro, es un compañero que se ha mantenido activo dentro de lo poco que ha podido siempre. Y en relación a eso, nosotros queremos como sumarnos un poco a la campaña que están haciendo algunos medios rodriguistas, individualidades y colectivos. Bueno, tienen una página que se llama ramiroalacalle.cl y apelar un poco a eso, pues, a sacar a Ramiro del aislamiento, de que Gendarmería no ha querido soltarlo, supuestamente por medidas de seguridad. Sí, y creo que solo la presión social de su caso puede revertir cualquier cosa, porque él realmente tiene a todos los aparatos del Estado cayéndole encima. Es como una venganza del Estado, como es como la venganza de la democracia, una cosa así. Claro, claro. Pues así que eso, llamar a la solidaridad dentro de sus múltiples formas y estrategias a nivel general. En las redes sociales hay mucha información de instancias de solidaridad, desde puntos de acopio, Lucasos, bueno, esto más con los presos de la revuelta. Con Mauricio también hay medios de contrainformación, además de la página que mencioné. Estar atento con el tema de los presos. Sí, porque sobre todo por lo del COVID. En la PENI dicen que fallecieron dos internos hace unos días, y que el disparo contagiado, obviamente las cifras no son las reales, entonces hay que estar siempre atento a lo que está pasando en Cana, sobre todo ahora, porque se quiere sepultar aún más. Y bueno, aprovechar el espacio también para saludar a los compas y las compas que siguen resistiendo ahí, pues así como, cabros, aguanten, así tienen todo el caleta de apoyo de afuera, y hay que hacer lo que es el apoyo más grande para poder sacarlos a todos, pues, a poder destruir esos malditos lugares. Sí, para nosotros es súper importante entender que los compañeros están adentro presos, pero no están muertos, no deberían estar quietos, no deberíamos nosotros estar quietos y quietas, no, por ellos. que los compañeros pueden recibir cartas, pueden hay recibir muchos. encomiendas, recibir dinero. O sea, igual esto no es solamente los cabros y cabras que están presos, sino todo su espacio íntimo, su familia, un esfuerzo gigante mantener a un cabro en cana de una buena manera, y yo creo que la solidaridad que prima siempre va a ser como la más real, pues la que se toca. Sí, claro, nosotros apelamos a una solidaridad activa, no simplemente poner que no queremos denostarlo, ni mucho menos. Un hashtag con libertad a los presos está bien, pero creemos que no se tiene que quedar solamente en eso. Hay múltiples maneras de poder apañar a los compañeros y compañeras que están presos, como su entorno solidario cercano y no tan cercano también. ¿Por qué no? Otro de los males del mundo digital. Una gran activista de internet. Sí, en la realidad. Bueno, en relación a los presos, ¿se me queda algo? ¿Pasa una canción? Se lo digamos. Y vamos a la canción, parece. Vamos a la canción. Sí. Bueno, nosotros dentro de nuestros programas vamos a siempre tocar el tema de los presos. Somos unos pesados con este tema, no se nos va a... No sepa los presos, oye. Claro. Y si presos, compañeros, cercanos, afines, siempre van a haber prisiones, por lo menos entre que exista el capitalismo. Así que... Sí, así pues... que siempre hay que hacerle el aguante hasta destruir el capitalismo. Bueno, nos vamos con un tema de Sara Eve. Bueno, uno actual para todos los que odiamos y todos y todas las que odiamos la policía. Nos vamos con ACAP. Así que nos vemos en el otro bloque. Chao, cabres. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta, escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta. Sudamericanas, paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces. Baila sentada, la muerte a la mesa. La tierra no traga, no se desaparece. Nadie nace 13, 13 se hace. Que matan cuando nos matan con precintos que atan. Que fake esta mentira y este show que nos montan. Tengo tantos muertos a mi alrededor que no sé para. Cuenta como es la movida, el vecino decidiendo que va a darme. mejor que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución. Más tecnología hacia el mundo mejor. Más GPS, más miedo y control. Patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene la mira. Mide tus costillas, te ponen cuclillas. Como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste. Glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo de choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Se llenamos la plaza, bajamos en Pasco, limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida. Ya, entonces... Revuelta internacional. Hay una revuelta internacional. Hay que preguntarse, partir preguntando eso. Sí, creo que podemos decir, en contexto de pandemia, ¿existe todavía una revuelta? Está la cagada. Muchos lados. Claro, pero a diferencia de lo que sucedía hace un par de meses, ahora las movilizaciones, por lo menos en este lugar dominado por el Estado chileno, la gente que se ha movilizado ha sido principalmente por hambre. O sea, sí, po, estamos en un contexto donde se está demostrando la real, la cara más visible del capitalismo, de negarle el pan a la gente, po, negarle el sustento, así lo mínimo, y desechando gente, po, está una máquina de desechar gente, y eso como que pasa piola para mucha gente. Las condiciones de miseria se van a ir agudizando cada vez más. Sí. También ha nacido la solidaridad también dentro de eso. O sea, ha sido importante. Como que yo creo que igual estos momentos sirven para organizarse y entender que podemos hacer las cosas entre nosotros mismos y no necesitamos un Estado o alguien que, o menos, mucho menos una policía o alguna guay así que nos cuide o nos asista. Si al final... Claro. La ayuda del Estado que estamos viendo ahora es propaganda política con cajas de comida, no más, ¿cachai? O sea, tiene que haber un sustento real para poder vivir, si al final no podía hacer plata, echar a casi todo el mundo de sus pegas, ¿cachai? La gente que está con pega, a muchas la tienen sin sueldo o a mitad de sueldo. El teletrabajo también, no todo el mundo tiene acceso al teletrabajo y ya no se puede mucho andar vendiendo en la calle, entonces como que... ¿Cuáles son las opciones que te quedan? No te quedan muchas opciones. No, claro, quedan muy pocas opciones en relación al cómo poder subsistir en un contexto como el que estamos viviendo. O sea, ya era difícil antes y ahora más encima no sé. Ahora dijeron que iban a subir la luz, que el gobierno había pedido que se bajara como los días de cuarentena para los contagiados porque... En 10 días no, la licencia se paga el día 11, entonces era para no pagar licencias todo el proyecto. Como no. Que cada vez son más bofetadas a la cara de todo el mundo, pues, ¿cachai? Y esa weá la gente lo está sintiendo y entendió, yo creo, todos hemos entendido, yo creo que la revuelta igual es un arma bien poderosa que tenemos para por lo menos mover las cosas. Y activar otras solidaridades o cosas por el estilo. Sí, en relación a esto, las iniciativas de ollas comunes en distintas poblaciones, en distintos barrios, ha traído gratas sorpresas, por lo menos para mí, ver que la gente se sigue juntando, sigue solidarizando, se sigue movilizando. De alguna u otra manera, también creo que son... fruto de lo que sucedió desde el 18 de octubre, O sea, sí, estamos en un... Estamos en pandemia por revuelta. Claro, claro, la quedó suspendida, pero, o sea, aquí sucedió, también sucedió en otros lugares, claro, nunca va a ser lo mismo, instancias distintas, pero, por ejemplo, muy importante lo que sucedió en Hong Kong, que ahora se está movilizando, ahora en Hong Kong, claro, ahora poder saber de lo que sucede allá es cada vez más difícil, pero ellos salieron de las cuarentenas, salieron de los niveles de tasas de contagiado y la gente se movilizó. O sea, yo creo que acá va a pasar algo parecido, como que también pasó parecido en Estados Unidos, está pasando en México, como que la cosa está reventando en muchos lados y esto es un anestésico por un rato igual, pues. O sea, más allá de la peligrosidad del COVID, estamos, claro que estamos viviendo un experimento de control social gigantesco, con despliegue de tropas y toda la weá, y esto yo creo que lo van a querer mantener, pues. Y eso va a ser la nueva estrategia de cómo luchar frente a este escenario. Claro, es muy complejo, porque la política del terror que ha generado el Estado en relación al o sea, más que poder contagiarte tú, sino poder contagiar a tus seres queridos, a la población de riesgo, el mayor la mayor beneficio que ha podido sacar los aparatos del poder. Y en relación a eso, lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos, ha sido increíble que la gente, aún así, con las altas tasas de contagio, con las condiciones... Los pacos gringos principalmente, para ir a enfrentar a esos pacos culiados. Claro, claro. O sea, lo que pasó con George Floyd es un caso de muchos otros, pero el nivel de saturación y de, no se me ocurre otra manera de decirlo, de carerrajismo de estos desgraciados ya no tiene límite. Es que ese va a ser como la tónica, o sea, si uno se fija en todos los discursos de todas las teles, están en todos lados normalizándose el más carerraja, ¿cachai? Como que la retórica de estos weones cambió hacia una weón mucho más frontal y mucho más criminalizadora y mucho más como el que no nos obedece ya merece las penas del infierno porque está poniendo en riesgo la salud, ¿cachai? Te amenazan con que estés poniendo en riesgo tu salud y la de tus seres queridos. Entonces, no sé, es una muy buena estrategia de control social. Acá se pegaron un golpe de Estado mundial sin guerra mundial, sin ninguna weá. Estamos todos militarizados con todos lados. Y eso no, incluso bajo ese contexto, nos ha impedido que la weá estalle como lo está haciendo México, lo está haciendo Gringolandia, lo está empezando a pasar acá, ¿cachai? Sí, sí, o sea, esto está estallando en todos lados porque lo que sucedió en Estados Unidos trajo solidaridad y consecuencias en más de 50 países, los niveles de solidaridad y de gente movilizándose por el abuso policial ha sido increíble. En Grecia hay unas imágenes preciosas fuera de la embajada de Estados Unidos. pero también nos merece especial atención lo que está sucediendo en México. Con la muerte de Giovanni López, lo mataron por no andar con mascarilla, ¿cachai? ¡Cacha la huevo! Un joven así, o sea, tiene como 30 años, creo, el loquito en México, y por andar sin mascarilla lo agarraron los pacos, subió el nivel la hueá, le empezaron a pegar, después salieron detenidos y apareció muerto. ¿Cachai? Sí, también tratamos de encontrar un poco más de información sobre esto, nos encontramos mucho. En los medios de prensa solo se ha mostrado que en distintas ciudades importantes la gente se está movilizando, se está enfrentando con la policía, repudio a los abusos policiales, porque lo de Giovanni es un caso que terminó en muerte, pero me imagino que los niveles de agresión por parte de la policía tienen que ser brutales. Esto también ha sucedido en Ecuador, creo que no... En todos lados la policía está mostrando más su razón de ser, pues, ¿cachai? Como que el maquillaje de esta weá se está saliendo por el contexto y también estamos dando cuenta que podemos ver, que no necesariamente simplemente aceptarlo, ¿cachai? Claro, claro, con la excusa de la salud, controlar un poco la pandemia, tienen a la ancha para hacer que les dé la gana. también otro caso que me parece digno de mencionar, pero que lamentablemente no contamos con mucha información, es lo que está sucediendo ahora en Rojava, la lucha que están llevando compañeros y compañeras en el Kurdistán. También se ha visto perjudicada y golpeada por el contexto del COVID. También hay contagiados ya, también existen problemas en términos de salud, o sea, están viviendo en una guerra y el Estado turco y el Daesh también se están aprovechando un poco de eso para golpear a los compañeros que están luchando por su autonomía. Y bueno, a medida que vamos conociendo un poco más de información sobre lo que sucede en el Kurdistán, vamos a ir contando. Pero lamentablemente ahora mismo contamos solamente con esto, que las condiciones han estado mucho más complejas para quienes están dando la guerra contra el Estado Islámico. Sí, la precarización de todos los sectores ha traído al final este tipo de control, porque todo se hace mal y solamente con, no sé, con plata salir bien de la enfermedad, de ese tipo de cosas, y es lo que menos hay. Claro, claro, esto va a ser, ha sido una aniquilación para todas las personas que no son parte importante de la cadena de producción. Y ahora en el hemisferio sur estamos entrando en el invierno, por tanto quiere decir de que se viene también la enfermedad respiratoria. Y una ciudad como Santiago de Chile, que además es altamente contaminada. Oye, así que los presagios no son muy positivos, por lo menos para las personas pobres de este lugar. No, nunca han sido. Así que, compañeros y compañeras, levantar el sistema inmune siempre, pero sobre todo ahora, muchísimo más. Sí, pues no solamente eso de ponerse mascarilla y cosas así, sino está piola para resistir cualquier, para que no se te meta el bicho al cuerpo. Bueno, en relación a esto mismo, creo que amerita que vayamos a un temazo de canción. Sí, muy contextual a todo lo que ha pasado desde octubre en este país. Sí, aunque es una canción vieja, bastante vieja, de principios de los 90, pero que viene muy muy bien para este contexto. Esta canción se llama Insurrección de Periférica, del grupo Los Panteras Negras. Bueno, hermano. Que es maravilloso. Bacán. Vamos al tema. Vamos a un temita. Del mundo controlado, pisoteando la sangre de todos los caídos, los esclavos oprimidos, los obreros mal pagados, escondidos por la historia, negada la memoria, el futuro está perdido y el presente es una escoria, nuestra era destruida, solo hay una salida, rebelión, subversión, anarquía y desorden, contra el orden y su raza, la luel bacán, atacando y controlando, rindimente terrorista, vacilando y boicoteando al sistema y sus emblemas, sus cadenas y sus tropas, a sus redes financieras, vamos a pelear que pelas, despertar a los hermanos, en vano, temprano. El mensaje insurgente va instando a mi gente a pelear, a quemar, a robar si no hay otra. Porque el hambre no es una ideología, es el alma de los ricos que nos mata día a día. Los humildes de la tierra seguirán siendo aplastados, heredaron el infierno, hambre, sufrimiento está. Es momento de parar, derribar todas las cruces, a los ídolos de piedra, a los reyes sin su luz. A quemar toda su historia, sus raíces, sin sus dioses, mis voces que gritan venganza, venganza. El talión es la solución, debe terminar. Aunque muchos cayeron, aunque muchos murieron en la lucha de los que te impone, tú debes desordenar. Con locura y en la dura, desarmando y pisoteando todo aquello que es basura. Bendición iluminado, las esquinas de mi barrio ya se encuentran encendidas. Barricadas y rayados van contando la ofensiva. Entre drogas y copetes va creciendo nuestra euforia. Historia se cambia, pero no la memoria. Los tambores de la guerra ya comienzan a sonar. Pues la guerra periférica se desata sin cesar. El último bloque de este intento de radio, Sacrilegio Radio, y queríamos tocar un tema muy palpado porque lo estamos haciendo desde un computador este maldito programa, entonces vamos a hablar de la tecnología o de cómo los sistemas de vigilancia y control se están agudizando y es brígido que ahora todo sea por computador, hacer reuniones por estos programas de reuniones virtuales, hablar con tus amigos por videollamada, pero no te veís, no te tocáis, no sé, esa despersonalización de la tecnología se está haciendo cada vez más aguda, incluso para la gente que, entre comillas, se resistía a la situación porque lo hacen obligatorio casi, por ejemplo, los cabros chicos en los colegios. Claro, y para quienes no tienen los medios para poder entrar dentro de este tipo de herramienta, se están desplazados totalmente. No tienen, por ejemplo, pienso en adultos mayores que no tienen una alfabetización tecnológica, no pueden, por ejemplo, pedir un permiso, por tanto están más propensos a poder tener algún tipo de represión policial y así un largo etcétera. Las personas que no tienen cuentas con los medios para poder estudiar, en el caso de los niños, como decías tú, tranquilo, no van a... respecto tranquilo. Claro, viven en niveles de hacinamiento con muchos hermanos que también están teniendo videoclases. Bueno, tiene también súper paqueado este contexto de encierro, si al final igual es un cambio de vida bien abrupto y rápido, que se pasó así rápidamente que caímos en esto. Y bueno, esto de la tecnología, como se nos está colando cada vez más, también estamos viendo cómo se están evolucionando los medios de control. Por ejemplo, recuerdo que salió una aplicación de los Pacos, como de comisaría virtual, ¿cachai? Que es lo mismo para pedir permiso y todo, y vos... Explícame un poco lo que es comisaría virtual, por si hay gente de otros lugares que no escucha y que no entiende un poco lo que estamos refiriéndonos. En todo lo que es la ciudad de Santiago y bueno, en otras ciudades también, para poder salir tienes que pedir un permiso, y esto se hace por un soporte virtual que se llama comisaría virtual, que es de la policía, y ahí tienes que descargar un permiso, tienes ciertos permisos por semana, y bueno, esto en principio eran 10 y ahora vamos en 5 semanales para distintos tipos, para comprar alimentos, etcétera. Sí, pues para hacer los diferentes trámites, pues. Y bueno, hay una aplicación que se baja para los celulares, aparte de la página web que podéis visitar, porque si uno tiene bloqueado un buen sistema de navegación configurado, no te paquéis tanto en la página, pero la aplicación le da ahí permiso a que accediera prácticamente a todo tu celular, a las fotos, a absolutamente todo, a tus contactos, a todo, ¿cachai? Entonces como que están haciendo pasar muchas cosas en pandemia como cosas de control social. No olvidemos que igual salimos recién de una revuelta y el gasto número uno del Estado de Chile está siendo gasto en inteligencia. O sea, están dado el contexto, están poniéndole suma urgencia a proyectos de ley como cada vez más represivos que están pasando peor igual, ¿cachai? Y eso incluye también que, no sé, pues no sería raro después ver que pongan leyes que postees cosas en internet o que subáis cierto tipo de video, cosas así, te vaya a ir hasta en cana, pues, ¿cachai? Como que eso, claro, está pasando. Por ejemplo, los compañeros. Ya hay personas procesadas y detenidas en otros países por dar su opinión que apele a la violencia, ¿eh? Sí, pues, en el caso de España o el caso de también en Italia, de repente ahora últimamente hubo un caso represivo de compañeros que agarraron, creo que en Bolonia o por ahí, y lo agarraron por hacer como propaganda en momentos de pandemia. O sea, la pandemia se está ocupando como un estado de excepción mundial para poder reprimir cualquier cosa que pase. O sea, la otra vez la revuelta del bosque, que yo cualquier cabro y cabra detenido y quedaron varios en cana, ¿cachai? Entonces, como todo eso se va a ir agudizando cada vez más, y de la mano de que ahora no sé, pues, a cuánta. El dron fue un enemigo brígido en la revuelta, ¿no? Ha sido un enemigo brígido desde que ha aparecido en manos de la represión, ¿cachai? Y cada vez tienen más ojos y cada vez tienen más cosas. Eso no implica que haya que tener miedo, que dejar de hacer las cosas, pero sí, yo creo que tomar los cuidados, los resguardos y darse cuenta en qué contexto estamos peleando. Porque, claro, sí, nosotros, o sea, si bien creemos que es necesario el conocer los medios tecnológicos que cuenta el enemigo, principalmente para ser conscientes de cómo evadirlos, de qué manera poder enfrentarnos a esta situación. Sí, y dado este contexto, también los permisos para acceder a los datos de millones de usuarios, de ya no solamente de como de aplicaciones específicas, sino usuarios de que tú tenés que declarar casi en todo momento, con toda la nueva normalidad que le pusieron. ¿A dónde vais? ¿Qué vais a hacer? ¿Cachai? Y eso ya no es una hueá que analice el gobierno así como, oh, mira, Pedrito hizo tanto hoy día y lo comento un pago con un pago, sino lo venden en una supercomputadora Big Data y tienen un margen de control y de información como nunca antes visto, igual, pues, ¿cachai? Como que yo creo que tampoco se puede evadir de todo, pero sí se puede aprender a circular de manera más tranquila, ¿cachai? En este nuevo contexto de control. Bueno, todo eso se mete en una supercomputadora que analiza y da información a tiempo real, que los estados, lo único que están haciendo es ocuparlos para el control. O sea, como que esperar que se preocupen de la salud es como ya llega a ser absurdo en esto, en un mundo en el que vivimos. Y tenemos, no sé, por el intendente Santiago pidiendo plata para hacer un supercentro de vigilancia del centro. Tenemos el cambio de ahora por revuelta, que se ha calmado todo. Están poniendo, o sea, no se ha calmado todo, pero está más calmado que hace en octubre, noviembre. Y han repuesto todas las cámaras y ahora todas las cámaras tienen reconocimiento facial y micrófono. Como ya habían cambiado hace un rato con micrófonos, los del Parque Bustamante, los del Parque Brasil, ¿cachai? Como que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que vamos a estar hipervigilados más de lo que ya creíamos, ¿cachai? A que hay cosas de reconocimiento facial, a que todas esas cosas, y todas esas cosas también se pueden burlar y se puede aprender mucho de lo que han hecho en países que están hipervigilados. Por ejemplo, la situación de cómo China ha controlado toda esta situación del COVID, del virus, ha sido principalmente por la hipervigilancia, ¿cachai? Y yo creo que ese es como el cambio de paradigma, de despersonalizarnos y clasificarnos, como ponernos a cada uno en pequeños lotes para ser más administrables, ¿cachai? Y todos le estamos dando como la venia también, pues, como que ya todos estamos normalizando de que solo sea hablar por teléfono, videollamadas, y normalizando que no hagan controles de milicos. Ver a los milicos en la calle todo el día o a la policía todo el día genera una situación como mental, pues, ¿cachai? Como que no es casualidad tampoco, es normalizarlo, porque después van a estar ahí los mismos, pero disparando, ¿cachai? Sí, o sea, lo que tú estás refiriendo en lo que habla de los sistemas de control de tecnología, la experiencia, por ejemplo, que es distinta a lo que sucedió en la revuelta, hay muchos compañeros que pueden contar sus experiencias del cómo los distintos errores que vivieron, por ejemplo, con los drones, con las cámaras de videovigilancia y un largo etcétera. Y también creo que es súper importante el conocer. Infiltrado. Claro, infiltrado. bueno, es importante conocerlo, cómo se vive y cómo se enfrenta a esta situación de hipervigilancia en otros lugares. Lo que está diciendo me parece muy, muy, muy importante recalcar. Y lo interesante es que también había una respuesta como tecnológica a ese mismo sistema de control. Han aparecido hartas iniciativas como que están ayudando a poner en jaque o a poner en vulnerabilidad esas formas de control, pues, por ejemplo, colectivos que hacen catastro de las cámaras de vigilancia como de las ciudades, como evade tu vigilancia, ¿cachai? O que los mismos hackeos que hubo para los pacos, que hackearon el sistema central de los pacos y revelaron un montón de datos de donde los comisarías y los hueones. Y no sé, pues como que, bueno, los mismos ataques de hacker a otras plataformas, etcétera. Como que yo creo que cada vez vamos a ver eso más, como que cada vez el mundo se está pareciendo más una película distópica de los 80, media cyberpunk. Y también son herramientas que tenemos que tener, como que eso también recalcar. Como que sirven. Sirven y hay que conocerlas y es necesario. O sea, está esta hipervigilancia tecnológica, como también está la vigilancia palpable que vivimos todos los días en el toque de queda, en este estado de excepción, que creo de que es muy importante lanzar, no sé si decir una campaña o una iniciativa colectiva en contra del toque de queda y de la vigilancia que están haciendo los militares en las calles. No podemos normalizar una vida como esta. Una cosa puede ser el tema de salud, el tema del COVID-19, pero muy distinta es lo que es el toque de queda. O sea, es como la excusa perfecta de encontrar el virus para poder militarizar no solamente un territorio como este, que ya por la revuelta igual está bastante más militarizado, sobre todo en el sur, con lo que está pasando ahora, ¿cachai? Como que hay control militar en todos lados y hay, obviamente, si uno suelta un montón de imbéciles con metralletas que lo único que saben es golpear, van a haber un montón de abusos, hueones, y estos hueones van a empezar a cometer y eso se va a hacer cada vez más normal y va a haber más miedo y vas a querer quedarte más en tu casa y vas a ocupar más la tecnología y vas a dejar de, no sé, pues, salir a cortar calle con tus vecinos como está en el estudio. Sí, claro, también creo que es necesario mencionar el gran hermano que se produce también entre nosotros mismos. No me incluyo dentro de ellos, claramente, pero sí el control que ha hecho el sapeo, así, literalmente el sapeo. Sí, pues la paranoia igual demuestra cosas nefastas en la gente y creen que están ayudando haciendo ese tipo de cosas, como de sapear a la policía, porque están contagiando, o de normalizar cosas como, ese güey le pegaron. Pero estaba así sin mascarilla, así como, es lo más grave que podía hacer en el mundo, la weá absurda. Claro, así que nosotros apelamos a la rebeldía en todas sus maneras y sus formas y el enfrentamiento contra toda autoridad, sea cual sea. Sí. Eso ha sido como un poco el experimento de hoy día de la radio. Nuestro primero preprograma lo vamos a dar por finalizado. Esperemos no haberlas aburridas. Y nos vemos, nos oímos para un próximo primer programa. Ya como más, Dios manda. Mejor planta, claro. Cerrando el experimento número uno. Un fuerte abrazo a todos y todas. Gracias a todas las que resisten. En todo contexto de mierda que estamos.